niggas got big guns that pop and get your ass dropped. Donde se aprende a social y hacer dinero. También donde se aprende que el listo vive de más sincero. Yeah, well, we don't talk to the cops. No importa si me quieren al tiempo en la federal. Yeah, no doubt, soy un talento de barrio. En el bloque me mantengo a diario, nigga. Ciego y solo, dando calladito aunque haya motín aborto. En mi carro los regueros se tapan con un tordo. Muchos se crachan guillados de peje gordo. Los barrios, los caseríos, todos son iguales. Siempre hay un chota, mil anormales. El punto, los rifles, enemigos, los federales. Cuando hay problemas, nadie sale. El dinero, las mujeres dan culo. El bichote, el gante, el chulo. El mundo es tuyo, la pendeja es que todo el mundo piensa como tuyo. Todo el mundo quiere buscarse lo suyo, es que empiezan los murmullos. Peleando por fleje, por chavo, por droga. Y dicen que por el orgullo te clavan la jeva, te matan de espalda. Esto es una selva, aquí nadie te salva. Muchos aspiran, lleva este tipo de vida. Y las opciones no varían y la pobreza me obliga. No toleramos litería, quieren chote en la boca, quieren comerlo en la barriga. Muchos dicen que son línea, pero se huirán. Dicen ser calle y todavía no han visto la avenida. De cable adentro el jury, el tipo tiro al medio hasta los tecatos en el churi, loco. Esta gente creen que dan corriente y tienen cría. Se juntan 15 para saltar una panadería. Rifle, batería y andan sin los tintes en el guía. Por incestería de esa los dejan tirados de día. En el barrio todos saben cómo el humo se bate. Hay muchos bajo tierra por hacer disparate. Te ponen pa' tu número, te parten el remo. Este es PR, la pulsa va como lo hacemos. Se comen vivo a cualquiera que se le trepe la chuleta. Gantercito, no date miedo con tu locura, pero no te respetan, papi, como al jodedor de altura. Gantercito, pasaste el límite. Un sapo no puede mear en tierra de príncipes. En la guerra tú te participé. Le metiste mucho voltaje al dedo índice. Ahora por tu cabeza hay una subasta. Están ofreciendo cash, kilo y libreta de baby rasta. Caliente pa'l pecho como era un añejo. Mueres como un valiente o vives como un pendejo. A cualquier hijo de vecino, dame el sabio fácil como perro algún arrochino. Se fuera la sex, se vive la movie, la hielo. Con el canje te salve del fuego de la hielo. Yeah. Diesel. Increíble. Nosotros dictamos las reglas callejeras. No me digáis que no está guapísimo el temazo, ¿eh? Daddy Yankee con un chorraco de gente. Este es el remix de Somos de Calle. El normal, si lo podéis encontrar en el álbum de Talento de Barrio, que es la banda sonora de la película que él hizo, que también está muy chula. Y mira que a mí el reggaetón no me hace mucha gracia, pero está muy guapa la película, sí señor. Os recomiendo que lo veáis. Y ahora nos vamos a Cuba, un cuarteto de Cuba, un grupo que con su primer disco lo petó. Vamos, revolucionó lo que es el latino. Estoy hablando de Orisha, su álbum A lo Cubano.

Sé que es difícil, pero aquí todo es posible, porque lo imposible está en la mente de los incapaces. Es de DK. Con triple X, nuestro padre. Ahí lo llevo, te queda. Escucha, el lado de la calle, homie. Escucha aquí, el gordo mache, el party fly, el DJ pájaro. Oye, jefe de oye, la M. Oye. Yo, yo, yo. Este es mi juego, mi mierda, mi rap, mi chaleco, mi pan, mi miedo, un perro callejero. No, no tengo, no puedo, mi vida no me lo permite. El güero bueno, no me permite, un cero, cero no me permite. El freno, freno. Seguir pa'lante, mi objetivo es darme el pleno. Seguir luchando, batallando por lo que yo quiero. Seguir haciéndolo bien, dando al 100%. A cada bola un home run, man. Con Eddie K, triple X in the game. Game. Desde Cuba a Málaga City. Oye, ¿qué coño queréis? Entonces sale monstruo, aplastando rostro, callando bocas de puta que pide. Pillando del rostro. Oye, nunca viste nadie como yo. No, no. Nunca viste un chulo como yo. No, no. Nunca viste nada tan vacilón. Nunca tendrá este manejo de super flow. Cabrones, ¿cómo suena? Profesional, ras convencional. Nah. Tras destroyos del Welling de Málaga. Quiere más comprar con Bachabar. Triple X Fola. Ya está aquí, llámalo. ¿Cómo se llama el gasón? El party fly, no va a disponer conmigo. Oh. Hagámoslo, traigámoslo. El rano, destruyámoslo. Si está ahí con triple X, todos los brazos levantándolo. El maquinón, lo mejorcito del barrio. Ay. Solo suma de alto standing, a.k.a. Quiero comando. Ra desesperado, hermano, ra de la calle. Vale, los cubichillos de Málaga en la boca de tu madre. Hola, ¿cómo está, compadre? El jefe pone la base. Spani pone la frase. Pájaro pone la clase. The phone phenomenal. Pa' mi dos, pa' ti na. La luma ilumina. Triple X fulmina. Me rulo porro con hoja de la Biblia. Con calimo soy a la sombra de una palmera. Y el 13 Connection con los compis de Edica. Origina canío, loco ya. Escucha, ¿cómo te lo digo? Córtate el flequi, quita esa mierda del coche y pon triple X. Esto de competi como Baby Bloody Mary. Mary. Como fúmame la Mary. Mary. Pa' todos ustedes. Eso es Crash, no lo que yo hago. Disfruta con mi vacile guapo, experto liando el taco. Dame un micro y te devuelvo un hit. Good boy de Málaga City. Nobody puede con nosotros, papi. Nobody puede con esto, homie. Nobody puede con triple X. Tú lo sabes, galío. Pues temazo guapo, Eddie K, que por cierto, me comentan por aquí que han sacado un disco reggaetón, la V me parece que se llama, o algo así, y Triple X, ¡buah! Se juntaron estos dos, desde Cuba a Málaga, de Málaga a Cuba, y e hicieron esto. Y ahora nos quedamos con un productor, un cantante, cantando en Spanglish. Hablo nada más ni nada menos de Tony Touch o Tony Toca. Y este, en este tema colabora con Gris Nice. El tema se llama Frilla. Es la intro del programa en la Black Party. El principio es la intro de la Black Party. Escúchenlo. Guau, guau, guau, guau. ¿Qué es lo que pasa aquí? I freak you with Spanglish, that's my dialect, that's my language. I'll tell you who you are by who you hang with. Puerto Ricans and Dominicans, you know the bank shit. Panama, stamina, full of anguish, so meta. Everything I do be like bola maceta. Got comp on the run like Toño Bicicleta. Stepping up to the plate, so repeta. Or get slapped up once again with my chancleta. Tony Touch, in the cut, bienvenidos. Heard y'all was screaming for help just like the Beatles. So go ahead, loco, te corisi, bien tranquilos. Cause I'm about to hit you with joints that'll relieve most. All our collaboration, like a boda. By now, you know my style, you know la moda. Jealous ones talk, oh well, que se joda. I'ma keep hitting you though, aight, toma. Sitting here sipping Bacardi with Coca-Cola. Zoning, Tony be doing his own thing. Mad tight with Mike's crowd controlling.

represento. Es la voz de mi pueblo plasmada en un rap. Ecuatoriano, rap latino soy yo. Quítense del medio que aquí entramos al nuevo. A mi tierra represento. Es la voz de mi pueblo plasmada en un rap. Ecuatoriano, rap latino soy yo. Somos la voz del barrio, el eco de una esquina. Aquellos que trabajan duro por llevar la delantera. Sigo firme en mi camino, hablo de equipo porque vivo. Somos parte de la historia y de testigo está el escrito. Bien, claro que Ecuador tiene el estilo que, sin perder el equilibrio, lo vamos a hacer muy bien. Sueña en grande, por nada te debes contener. Mientras más bajo perfil, más impacto represe. Vengo desde los 90, piso 30, no está en venta. Y sin tanta treta, yo que soy de los que más representan. Hoy sus publicaciones y su ego se les cae. Piso que estés presumido, no van a aguantar el baile. Restricto que te trae esta camada por defecto. Exponentes que hasta el arte pum lo están llevando lejos. En precisa carrera con equipaje y frases cualquiera no me supera. Si hay siembra existe cosecha. Mantengo fuerte mi imagen, todavía no se relajen. El tiempo te da condena o sea el que te pone afuera. Quítense del medio que aquí entramos al grano. A mi tierra represento. Es la voz de mi pueblo plasmada en un rap. Ecuatoriano, rap latino soy yo. Quítense del medio que aquí entramos al grano. Represento. Es la voz de mi pueblo plasmada en un rap. Ecuatoriano, rap latino soy yo. Soy Motamix con la letra perpetua. Traigo agua fluida para hidratar tu sequía. No me hago el gringo, yo rapeo en esta lengua. Levántame el puño, ya ves, somos rap del Ecua, voy sin tregua. Abriéndome el paso entre fieras, mi rap ahora suena por todo el planeta Tierra. Pa' que sintieran toda la fuerza de mi gente. Tagarita, Romenane, los guerreros más valientes. Cuando están de negligentes, sacamos a presidentes. Inconscientes no engañan a rappers inteligentes. La música nos hace fuerte, escucha hater. Este legado vivirá hasta después de mi muerte. Antes de expresarlo hay que vivirlo. Estoy poseído por el ritmo. En Ecuador con pasión se vive el hip hop. Te lo demuestro con flamas quemando el micro. Quítense del medio que aquí entramos al grano. A mi tierra represento. Es la voz de mi pueblo plasmada en un rap. Ecuatoriano, rap latino soy yo. Quítense del medio que aquí entramos al grano. A mi tierra represento. Es la voz de mi pueblo plasmada en un rap. Ecuatoriano, rap latino soy yo. Somos la voz que no calla, representa en habla hispana. De abajo del continente vamos sacando las garras y no para. Compara aquí el nivel que se desborda. Ya estamos en el punto y nuestra música se exporta. Soporta que estamos listos para el combate. Te arrancamos la cabeza y la reducimos como antes. En un arte donde los más bravos salen adelante. Y cada una de mis letras tienen un cóndor al frente. Siente como el sonido latino propaga sus líneas. Es el virus que se expande por las calles y avenidas. Sabemos hacerlo bien, solo necesitamos tinta. Y el alma no decae siempre que una tarima exista. Con fuerza se conquista y no le temo a su letargo. Si estamos donde estamos es por el trabajo arduo. Se hacen los movimientos y se usa el talento exacto. Y al son del bombo y caja se van marcando mis pasos. Pues de Ecuador viajamos ahora a Chile con otro grupazo que lleva desde el 94 haciendo esto. Hablo del grupo Calambre. Lo que vais a escuchar es Mala Saliva. Aquí en Onda de Ral. Seguimos con más latino guapo. No. Sabor aquí. Sabor aquí. Sabor aquí. No lo sé. Sabor aquí. Sabor aquí. No lo sé. Amargo como todo. Pierdo la noción del tiempo. No hay nada en mi boca. Tiempo pierdo. Ves mi cara desformada. No por un impacto. Por la ingestión de humo y alcohol. Conducida, producida en el asfalto. Litro, gramos. Comienza nuestro escándalo. Como somos bajo oscuridad eterna. Reflejo mi locura sin intoxicación completa. Hey, saques uno bueno. De mi estado ni hablar. Así es, acidez, lucidez no existe. La caña está mala, persiste. De todos modos, el sabor queda en mi boca seca. Se consagra el estado de estos cuerpos. Y alucinados, muertos viajan. Conectados al poder de una máquina. No existe paso atrás, de frente. Arma mi conciencia, ya no hay paciencia. En mi mente la inocencia se oscurece. Muy fuerte, todo se mueve. Pasas en falso, das. Recibes y recibes. Directo a la pálida. Es mi sequía bucal. Un desierto en mi boca. Mala saliva. Ojos fuera de órbita. Rompe la cabeza. Todo se va a la cresta. Se me acerca a la tierra. Un momento. ¿Sabor a qué? No lo sé. ¿Sabor a qué? No lo sé. ¿Sabor a qué? Estoy dispuesto a seguir tomando mucho rato hablando. En los mismos sitios que le dan razón al canto. María entrando fácilmente, pero muy consciente. No descuido la vida, pero hay mala saliva dentro de mi boca todavía. No encuentro la saliva sin salida. Corta vida, subversiva, explosiva. Y si me cortas, ya destapo de otra viña, de otra cosecha. No me des maleza. Mírame la boca, tengo mucha arena espesa. Ya lo viste, sentiste el poder de mi ruido. Sumergido y destilado en los grados correspondientes. Fuerte como en el sur se deje de Santiago. Oscuras calles dan paso al avanzar. Alcoholizado, cura y causa en todos lados. Mi tinto activa, respondo a todo. Pero rechazo litros de pisco. No hay calma para mi desquicio. Sediento, perdí el equilibrio. Manejo el micrófono, mi cuerpo sin manubrio. Ebrio, otra botella se abrió de vidrio. Por supuesto es el indio el que te hundió. Para dar al paladar un gusto de vida. Mil locuras consumidas, atraídas por las rimas encendidas. Mi palabra es la que manda y te lastima. Lástima que el vino se termina. ¿Sabor a qué? No lo sé. ¿Sabor a qué? No lo sé. ¿Sabor a qué? No lo sé. Pues ahí estaban estos chilenos dando la nota, como os digo, desde el 94. Y de Chile vamos a Colombia. Este grupo se formó en 2001. Ya os digo, es de descendencia colombiana. El grupo se llama, a ver, que lo vea, Tres Coronas. Y su tema es Falsedades. Aquí escúchenlo en Onda Terra, la radio madrileña para todo el mundo. Falsas mañas, tu panza, si no eres el que mandas. Dime con quién andas, dime lo que alcanzas. Cuando una tanda de balas escucha, dime si te ablandas. Ten cuidado con lo que tú dices o cuando tú pises. Por aquí veré lo que tú finges. Bienvenido, aquí es mi territorio. Tropeles, cartuchos, bullas y chuzos. Los que se aguantan no son muchos. Soy tu cucho, te enseño lo que es y cuánto lucho. Más vale que regrese a casa, te espera tu chupo. Culi cacao, sepa que leo en tus ojos. Apenas levanto la voz que ya te salen mocos. Hoy es rap en tu carro trabado. Fumas, tomas, trago y ya te crees malo. Saques pistola, veremos quién tiene bolas. A mí nunca me impresionas. ¿Qué harás si matas a una persona? Sangre por todo el piso, muerto al frente y dos heridos. Tú en la mitad de esa mierda llorando, pidiendo auxilio. Ya te veo, ya te imagino. Gritando como un niño, mejor cambies de camino. Se las dan de malos bravos. Andar en banda y siempre alzados. Gritas con mandilla por todos lados. Pero cuando están solos, caminan cargados. Se las dan de malos bravos. Andar en banda y siempre alzados. Gritan con mandilla por todos lados. Los verdaderos caminan callados. Yo, tú siempre dices que eres real. Pero en realidad todo lo que haces es algo normal. Yo